Los hombres olvidamos nuestro origen y nos consideramos superiores. Pero después de todo, somos una mera parte de la naturaleza. Y debemos comprender el lugar que ocupamos. Estamos en algún lugar entre la montaña y la hormiga. En algún lugar, y solo ahí. Como una parte más de la creación. La Colmena, todos los lunes de 10 a 12 del mediodía. Por Radio Fogón, 98.3.